Tanto deseo estar donde estás, como poder tenerte a mi lado. Ven conmigo a demostrar que en mi mundo esto es realidad. Estás escuchando Ion Radio. Bella y bestia soy. No. Hoy igual tampoco. Es posible. Desde los medios de comunicación, el cine, la música, series, novelas y cuentos de masas, así como las instituciones públicas y privadas más tradicionales, nos han enseñado cómo es el amor y cómo hay que amar. Algunas de las películas más taquilleras de la historia incorporan frases como «Te amo de la única forma en que se puede amar», «Estás hecho para mí», «Dime lo que quieres y lo seré por ti», o «No me atrevo a besarte porque temo a perder el corazón». ¿Es entonces el amor un lenguaje universal? Hablamos con Nagore, que está realizando una investigación sobre la tensión entre reproducción y subversión en torno al amor romántico desde las visiones de diferentes feminismos autónomos. Es bastante común, ¿no? Igual en los medios de comunicación más masivos, ¿no? Referirse al amor muchas veces como limitarlo como a una emoción, ¿no? Como un sentimiento, algo que pasa, sobre todo centrado mucho en la pareja, etcétera, ¿no? Me posiciono más bien en una crítica a esa postura tan extendida y entiendo más bien el amor como algo mucho más complejo que incluye como aspectos ideológicos, prácticas, también influye en el cuerpo, en las emociones, mueve muchas cosas, ¿no? Pero desde luego tiene mucho más que ver con que una emoción que supuestamente es universal. Tendremos que esforzarnos todos los días y quiero hacerlo porque te deseo. Quiero tenerte para siempre. Nuestro amor puede hacer todo lo que nos propongamos. No hay duda ya. Esto es amor. Para Nagore hemos sido socializadas bajo este modelo de amor y es difícil escapar de él. Este modelo, incluso aunque lo rechacemos, ¿no? y lo critiquemos, nos atraviesa, ¿no? Hemos sido socializadas en esto. Y de alguna manera también como que hay aspectos de los que, bueno, cuesta escapar, ¿no? Y esto genera, bueno, situaciones también complicadas. Abre el corazón y lo entenderás. Como que a veces nos da la sensación de que no tenemos herramientas para relacionarnos de otra manera. Y ahora estoy pensando formas de relacionarse sexoafectivamente más allá de la pareja, por ejemplo, ¿no? Esta investigadora entiende que el modelo de amor dominante no es una cuestión privada, sino que también tiene que ver con la política. Y ve necesaria una reflexión profunda para empezar a romper con esta centralidad de la pareja en nuestras vidas. Como algo yo creo que nos ayude a romper, ¿no?, con esta centralidad de la pareja en el amor romántico, yo creo que tiene que ver también con fortalecer y empezar a replantearnos nuestras relaciones en general, o las redes de cuidado y las redes afectivas de una manera más amplia. ¿Has amado alguna vez a alguien hasta llegar a sentir que ya no existes? Esto es lo que le decía Ryan Gosling a Rachel McAdams en El diario de Noah, una de las películas románticas más taquilleras de la historia. Desde la experiencia profesional como terapeuta sexual, José cuenta para Ion Radio cómo la gente se cree lo del amor romántico. Pensar en amor romántico, pensar en la media naranja, ¿no? Es algo que se nos pone o de alguna forma nos da la esperanza de que algún día seremos felices, ¿no? A ver, si en algún momento conseguimos esa persona que nos llene y que realmente pueda un poquito como cumplir nuestras carencias, ¿no? Entonces, claro, es algo que es muy tentador de creerse. Al pensar en terapia de pareja, una de las cosas que, que más suceden es cuando ves que tu media naranja es amor romántico, eso que tanto se nos vendía como la panacea de la felicidad, pues de repente se rompe, ¿no? De repente vemos que no es así, que somos dos personas, cada uno con nuestras necesidades, con nuestros problemas y con nuestros nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y que no nos entendemos de forma mágica. Del amor romántico establecido, pasamos a su proyección sexual. Según José, la práctica sexual está atravesada por el capitalismo. Pues el sexo, la sexualidad, pues como que se ha impregnado de lo que es el capitalismo, de lo que es el logro, de lo que es el éxito, el conseguir cosas, ¿no? Le hemos dado un carácter de competición, ¿no? Incluso habla que la norma sexual ha construido nuevos problemas sexuales como la eyaculación precoz. Este nuevo concepto de sexualidad que tenemos, así de carácter más capitalista, a la hora de trabajar las disfunciones, hablamos de disfunciones que hace a lo mejor unos años no existían, ¿no? Hace 30 años, 40 años nadie venía a consulta por un tema de eyaculación precoz. Antes no era un problema. Frente a lo que nos cuenta José sobre las formas normativizadas de la práctica sexual, encontramos alternativas. Una de ellas, el posporno. Hablamos con Lucía Agaña, una de las organizadoras de la Muestra Marrana de Barcelona. Este evento muestra la multiplicidad de sexualidades y las prácticas y los motivos por los que muchas de ellas son marginalizadas o estigmatizadas. Es, en última instancia, un espacio de intercambio y confrontación sobre la pornografía, la pospornografía y la representación de la sexualidad. Y por otro lado, se trata de producir placeres que no estén cartografiados. El posporno es un tipo de pornografía que no es comercial y que tiene como objetivo visibilizar o instalar en el imaginario prácticas, cuerpos o tipos de relaciones que no están representadas habitualmente. Y esto en general se realiza desde un punto de vista feminista, queer, anarquista, bueno, bastante politizado o también más vinculado a la producción artística, que en cualquier caso siempre está como bastante politizada también. De eyaculación femenina. Sin más, mira una caqueta rosa. Caqueta rosa. Escuchábamos la promo de la Muestra Marrana, que según explica Lucía, es un posicionamiento político que intenta romper con las lógicas heteronormativizadas, heteropatriarcales y que rigen la mayoría de las representaciones sexuales. ¿Y qué es la heteronorma? La heteronorma opera a través de la naturalización, ¿no? Todos los discursos científicos, médicos, naturalistas nos dicen que naturalmente nos dividimos entre hombres y mujeres y que la alianza dada por la naturaleza, por Dios, por una serie de instituciones como muy legitimadas, ¿no? Nos plantean que la sexualidad es así, ¿no? Y así es como nacemos, nos dicen tú eres una chica, tú tienes que comportarte de determinada forma, ¿no? La teoría queer es un espacio político y crítico de reflexión sobre la construcción política y social de la identidad sexual y de género. Uno de los pensadores de referencia de esta teoría en España es Beatriz Preciado, un filósofo intelectual que no se denomina ni hombre, ni mujer, ni transexual, ni homosexual, ni heterosexual. Ella, o él, no hablan solo de romper con la norma, sino que de hecho la rompe continuamente transgrediendo todos los códigos instruidos. La escuchamos en una charla en el High Festival hace 2 semanas en Cartagena de Indias, Colombia. La hipótesis con la que voy a comenzar a trabajar hoy aquí con ustedes es que las nociones de masculinidad, de feminidad, hombre, mujer, heterosexualidad, homosexualidad, normalidad, patología, transexualidad, intersexualidad, son en realidad ficciones políticas vivas, encarnadas. Tienen la cualidad de su cuerpo. Dicho de otra forma, ustedes son, yo soy, esas ficciones políticas vivas. Si hacemos una genealogía política que explique cómo esas ficciones han aparecido históricamente y a qué conjunto de técnicas políticas de normalización del cuerpo y de la subjetividad están asociadas, es posible que estemos en situación que debamos colectivamente rebelarnos contra esas ficciones políticas que nos constituyen, desidentificarnos críticamente de ellas e imaginar colectivamente otras ficciones políticas que no produzcan violencia, que no produzcan sistemáticamente formas de opresión y formas de exclusión. ¿Dices eso para que me vaya? Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Ella era la chica perfecta. Él, un caso perdido. ¡Fea! Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. Escuchamos ya el palpito de la calle sobre todas estas cuestiones. Y el amor romántico, por supuesto que existe, y creo en él. ¿Qué es para ti el amor romántico? Pues una palpitación, no sé, estar enamorado de alguien y, no sé, sentirse muy atraído, compartir las cosas. ¿Crees en el amor romántico que nos venden, este del amor idílico, de que con una pareja para toda la vida? No, realmente yo no creo en el amor. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No sé, ¿qué quieres? No. Es dañino, es un constructo totalmente, no es solo alienante y aburrido, sino un mecanismo de control más. Y ni siquiera entiendo por qué nos intentan vender o convencer o hacer ver ese tipo de relación tan idílica, me parece una tontería. El amor romántico es otra construcción del patriarcado para controlarnos, para decirnos dónde tenemos que estar unas y otros y donde realmente no poder disfrutar de relaciones plenas y que sean equitativas, igualitarias y realmente se disfrute. Es como la idea del querer, te quiero aquí, no te amar, te amo libre, te amo pues como tengo que amarte, ¿no? Con respeto, con cuidado, con cariño y demás. Y amarte a ti mismo, a ti misma primero. Pues es jodido, pues hasta ahora no, pero desde hace poco sí, la verdad. He tenido familia y sí me gustaría que durara. Si no puede ser, pues no puede ser. ¿Crees que se puede vivir toda la vida con la misma persona y quererse? Yo creo que sí. Fíjate, yo sigo creyendo en ello, pero no lo he tenido. Vamos, siempre he pensado que tiene que existir y que puede funcionar, pero a mí no me ha tocado. ¿Crees que, por ejemplo, estamos influidos por el capitalismo en la hora de llevar relaciones sexuales en querer tener más orgasmos? El único fin es llegar al orgasmo. ¿Eso para ti es lo más importante? Es que yo tengo 15 años, entonces la verdad es que todo eso, pues creo que todavía no sé, no lo creo. Al menos no con la gente que yo me voy o con la gente de mi clase. Yo creo que sí, es muy importante. Si no llegases, ya te digo, es como si no, mejor no hubieras empezado. Sí, en tanto que la mentalidad capitalista se traspasa al sexo y lo importante es consumir, cuanto más mejor consumir cuerpos y sí. Hay mucho que hablar de eso, pero si no llegas al orgasmo no has conseguido nada. Pues dar placer y sobre todo recibirlo. Claro, pero vamos, cómo consigues el placer es cosa tuya ya. Hay quien no lo consigue con el orgasmo. Dos son compañía, tres son multitud. Culpa de Zapatero, ¿no? Culpa de Zapatero. Ya, lo que... No, más o menos, ¿no? No, yo creo que no. No, no hay... Sí, yo creo que los hombres sí, las mujeres no. Yo creo que los hombres sí que queremos llegar a... Hombre, todos quieren, ¿no? Sí, ¿no? Hay que llegar. No nos sentimos realizados. A veces sí, a veces no. No nos sentimos realizados. Acabamos como, uy, es como... ¿Ya? ¿Quieres...? No. No me considero bisexual, me considero transexual, pero bueno, a la hora de acostarme no le veo, sí que le veo la diferencia, pero bueno, a veces sí que me acuesto con hombres. O sea, mi orientación sexual como bisexual, pues no descarto cambiarla, también es fluctuante, ¿no? Pues de repente en una época o en un momento dado, pues yo qué sé, te identificas más como boyera, en otro momento es otra cosa, no sé. Estás escuchando Ion Radio.